mostramos lo justo. Todos en cuero. Justicia social, independencia económica y soberanía política. Tenemos comunicación telefónica, ya estamos conectados con Zaida Gatti, que es la titular del programa de rescate y acompañamiento a las personas damnificadas por el delito de trata del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Zaida, buenas tardes, gracias por atendernos, acá estamos con Jorge Alperín, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien. ¿Qué tal, Zaida? Bueno, es impresionante enterarse que desde el 2008 se rescataron más de 925 personas que eran víctimas de trata, tanto laboral como sexual, y solo este año creo que fueron 1000 los rescatados o las rescatadas, ¿no? Sí. Este año ya hay aproximadamente 1000, ahora ya te voy a decir exacto el número de víctimas rescatadas, y 9025 es el total de víctimas que se rescataron desde el 2008. Es un número realmente importante que da cuenta del funcionamiento de todos los organismos estatales que estamos trabajando no solo en la prevención, sino en la asistencia directa a la víctima que está siendo explotada y en la manera en que se ha abordado este delito, digamos. Cuando comenzamos a trabajar en el 2008, teníamos una ley muy reciente, y sin embargo con políticas concretas de trabajo en el terreno, porque en realidad eso fue lo que empezamos a hacer, se logró este resultado hasta hoy, que como yo siempre remarco, no da cuenta de mayores casos de trata que aumenten año a año, sino de mayor visualización de este delito, mayor cantidad de denuncias y mayor toma de conciencia por parte de la ciudadanía, que muchas veces son quienes llaman para denunciar situaciones sospechosas de trata. Ajá, entiendo que el 51% de estas personas rescatadas provienen de explotación laboral y el 49% restante son víctimas de trata sexual. Supongo que son espacios muy diferentes uno y otro, me refiero a que en el caso de la trata sexual seguramente son organizaciones más clandestinas, ¿no?, las que operan. En realidad, en todos los casos hay organizaciones clandestinas, lo que pasa que son diferentes los modos, ¿no? O sea, cuando estamos hablando de trata con fines de explotación sexual, estamos hablando muchas veces de organizaciones que trabajan a nivel familiar. De hecho, en este momento me acaban de confirmar que se condenó a 7 años y 5 años a toda una familia que explotaba mujeres en Ushuaia. En el año 2011 nosotros presentamos una denuncia. Se hizo un allanamiento un año después y hoy finalmente está llegando la condena. Ese era un clan familiar, digamos, ¿no? Era un hombre con sus dos hijos, con su esposa y su ex esposa. Esta es la modalidad que tienen las redes que explotan sexualmente, en general, ¿no? En líneas generales. Cuando estamos hablando de trata con fines de explotación laboral, tenemos que diferenciar. Cuando hay trata dentro de un taller clandestino, generalmente ahí la organización es más pequeña, es una organización formada por una o dos personas, no más en general, que a la vez tienen una connivencia, porque no deja de ser una connivencia o complicidad con una empresa que es quien compra el producto tercerizado, ¿no? O sea, claro. Hay tres niveles para abordar. Y si nos vamos un poquito más arriba, cuando estamos hablando de trata en las zonas rurales, en el campo, ahí sí estamos hablando de multinacionales, de grandes empresas que no solo explotan a las personas, sino que además evaden impuestos que sacan del país de manera absolutamente ilegal, porque sacan en algunos casos, como hacer la cosecha de maíz, sacan los granos que no pagan determinados impuestos como deberían pagar. Claro. Zaida, cuando uno anda por las rutas y a veces ves una whiskería al costado del camino, ¿no? Que son cosas visibles. Y a mí eso es bastante estremecedor, pero uno piensa siempre que debe estar, que eso lo sabe todo el mundo y que debe, la policía en principio es el que, son las policías son las que saben de estas cosas. ¿Cómo han venido solucionando este problema? Y mira, la primera forma de abordar este problema, que sí es un problema real, digamos, la connivencia, fue cuando se federalizó el delito de trata. O sea, la legislación de trata que se promulgó en el año 2008 vino de alguna manera a subsanar todo esto, porque había otros artículos del Código Penal, pero que tenían competencia provincial. Entonces ahí la connivencia era mucho más cercana, porque los jueces que instruían las causas eran jueces provinciales y se le daba a la policía de la provincia, que está absolutamente relacionada con el prostíbulo. A partir de la federalización del delito, lo que actúan son las fuerzas federales, los jueces pueden actuar en jurisdicción ajena a la que corresponde, y esto también ha hecho que estos niveles de connivencia hayan disminuido. No significa de ninguna manera que esto haya desaparecido. Claro, pero digamos, algo que está ocurriendo en la, en la provincia, no sé, acá en Santa Fe, te cae la federal a un prostíbulo. Claro, no solo la Policía Federal y la División Específica de Lucha contra la Trata de Personas, porque no es solamente, no es la delegación de la Policía Federal de la zona, sino que es la división o de gendarmería, o de policía, o de prefectura, de la fuerza que sea, pero especializada en la lucha contra el delito de trata, que viene de otro lado. Y también el trabajo del Programa Nacional de Rescate es un trabajo que viene a acoplarse al de la Fuerza de Seguridad, porque nosotros somos un equipo civil de psicólogas y trabajadoras sociales, pero que trabajamos en el allanamiento junto con la Fuerza de Seguridad. O sea, nosotros entramos al lugar de explotación, y esto también garantiza que si ahí hay presente algún personal que no solamente es policial, porque cuando se habla de connivencias muchas veces se direcciona directamente a la policía, y también hemos encontrado muchísimos casos de connivencia judicial por acción, ¿no? Por omisión hay muchos más, pero por acción, digamos, jueces, fiscales adentro de los prostíbulos. Hemos tenido casos en los cuales se denuncia la connivencia de un hospital, un determinado médico en un hospital, cuando va un proxeneta con 7 víctimas a hacerle la libreta sanitaria. Connivencias municipales, cuando se de alguna manera se legalizan estos lugares, se habilitan para trabajar como bares o pules, cuando en realidad son prostíbulos encubiertos. ¿Y esos tipos reciben el castigo que merecen? Reciben el médico, etcétera. Y nosotros denunciamos absolutamente todo. Y no es solamente la denuncia que parte de las profesionales del Programa Nacional de Rescate, sino que son las denuncias de las víctimas. Porque cuando las víctimas van al juez que corresponde, van a dar su declaración testimonial, en esa declaración testimonial dejan plasmado quiénes eran los que estaban presentes en el prostíbulo, porque esto también se utiliza como modalidad de coacción para con las víctimas, ¿no? Los dueños de los prostíbulos se acostumbran a regocijarse los vínculos que tienen, los vínculos con los policías, los vínculos con los amigos jueces y los vínculos con muchas veces fiscales. Digo, esto pasa en todas las provincias del país. Por supuesto que no es una generalidad, porque hay que hablar también de todos los fiscales y los jueces que trabajan bien, pero nosotros no dejamos de remarcar que la connivencia por acción o por omisión, porque también yo personalmente considero que un juez que no actúa como debe actuar es un juez cómplice de los tratantes y de ninguna manera actúa a favor de las víctimas. Lógico. Una última, y ya lo dejo al Perín que te quiere. Sí. Estoy metiendo, perdón, Jorge. Sí. Acá nosotros trabajamos con Luciana Pecker, y Pecker siempre dice que prácticamente la trata de este tipo de esclavitud sexual se acabó en el país. No o que queda o que no queda, digamos, como que se, no que se hace rescata, digamos, de lo que ocurría, así como esclavitud sexual, prácticamente no hay, se rescataron todas las mujeres. La verdad es que no sé cuál es la fuente, digamos, que tiene Luciana. O sea, yo sé el trabajo que tiene ella en género y todo lo que investiga de esto, pero sin saber la fuente, la verdad que me resultaría muy difícil acoplarme positiva o negativamente a esa afirmación, porque desconocemos cuántas víctimas hay todavía dentro de los prostíbulos. Yo lo único que puedo asegurarte es que nosotros seguimos teniendo un nivel de 3, 4 y 5 allanamientos diarios en todo el país por casos de trata con fines de explotación sexual. Con lo cual me parece que estamos lejos de considerar que hoy está acabado. Ojalá, ojalá esto fuera así, pero por el trabajo que nosotros tenemos todos los días, casi te diría que no. Okay, Zaida, obviamente no se trata solo de rescatar a las personas que son víctimas de la trata, tanto sexual como laboral, sino también de ver cómo se las ayuda, porque la mayoría provienen de sectores vulnerables, ¿no? ¿Cómo hacen ustedes una vez que la persona es rescatada de la situación de trata? Mira, nosotros trabajamos, el Ministerio de Justicia tiene una competencia que culmina en el momento en que la víctima declara en la etapa de instrucción y volvemos a tomar contacto cuando llega el juicio. En el lapso, digamos, entre una y otra situación, el Ministerio de Desarrollo Social, en articulación con cada una de las provincias, es quienes se ocupan de la asistencia integral de la víctima. ¿Qué significa esto? Significa que las víctimas tienen que recibir no solo una asistencia psicológica, sino en cada caso particular se evalúa cuáles son las necesidades inmediatas. Uh-huh. Las provincias tienen que facilitar ingreso a programas de empleo, tienen que facilitar ingreso a programas de estudio, tienen que facilitar subsidios cuando las víctimas lo necesitan en ese momento. Si esto no ocurre, en algunas provincias realmente sabemos que no ocurre, es el Ministerio de Justicia junto con el Ministerio de Desarrollo Social de manera conjunta y con el Ministerio de Trabajo. Los tres ministerios formamos parte de un comité ejecutivo de lucha contra la trata que funciona en jefatura de gabinete. Estos tres organismos, en forma conjunta, le asistimos a la víctima en todo lo que sea necesario. Por ejemplo, hace 3 o 4 días le conseguimos un subsidio especial, digamos que es por única vez, a una víctima que no había recibido la asistencia que necesitaba de la provincia donde permaneció viviendo luego del allanamiento. Claro, porque digo, cuando una persona ha estado en un vínculo de esclavitud, está en estado de colapso. Vos la sacás de ese vínculo delictivo, pero está colapsada, como digo, en su integración al medio y demás. Viene de la nada, digamos, ¿no? Exactamente, por eso lo que hay que forzarse, digamos, como Estado en conjunto, es que esa víctima no vuelva a la nada. Entonces, para lograr que no vuelva a la nada, lo que hay que, dentro de la restitución de derechos, uno de los derechos que le han sido vulnerados es el derecho a acceder a un trabajo formal. Por eso se trabaja de modo diferente, porque cuando hay una víctima que es rescatada de una red laboral en el campo o en un taller, se trabaja de un modo, digamos, porque están acostumbradas a trabajar, por ejemplo, en costura, en buenas condiciones, por supuesto, ellas te piden, yo quiero trabajar y que me traten como un ser humano, y muchos jueces han determinado que las máquinas queden confiscadas y se gestionen como cooperativas. Ahora, cuando estamos hablando de víctimas que han sido explotadas sexualmente, no es que se les va a restituir ningún trabajo, porque eso de ningún modo fue un trabajo, claro. Y con ellas hemos llegado en la mayoría de los casos a otorgarles subsidios que da el Ministerio de Trabajo para que la víctima pueda comenzar con un emprendimiento propio, ¿no? Lo que sería un microemprendimiento. Uh-huh. Algunas han estudiado peluquería, otras tuvimos un caso de una víctima que su deseo era ser peluquera, pero canina, digamos, peluquera de perros. Entonces el Ministerio de Trabajo le otorgó todo lo que necesitaba para que pueda comenzar con su emprendimiento laboral. Claro. Ahora, vos mencionabas que la esclavitud de tipo rural, ahí intervienen grandes organizaciones multinacionales, incluso conocemos los casos, además de próceres, como el ex gobernador de Misiones, Ramón Puerta, uh-huh, o el ex titular de la Sociedad Rural, Echevere. Digo, ahí debe ser más complicado operar contra estas grandes organizaciones, ¿no? Y en realidad en algunos casos ha sido complicado porque los jueces, algunos, han sido cómplices de estas organizaciones. Uno de los casos paradigmáticos y que yo menciono frecuentemente es el caso de Nidera. Nidera no solo está, digamos, publicitada en algunos canales de medios hegemónicos, sino que además en su momento el juez que instruyó en la causa era el juez federal de San Nicolás, que lejos de intentar recopilar toda la prueba para condenar a los tratantes, digamos, porque es una empresa que explotaba personas, explotaba miles de personas. Estamos hablando de una empresa que es de la, no sé si es de las 5 grandes cerealeras, ¿no? Sí, yo diría hasta de 3 más grandes. Ajá. Porque por la... Entonces hablemos con respeto, chicos. Claro, bueno, por eso. Bueno, eso es complejo y tenemos en cuenta los antecedentes del juez que actuó en el caso y la verdad que es coincidente, digamos, ¿no? Son personalidades que se encuentran más cerca de estos grandes empresarios, se sientan en las mismas mesas y hasta... Claro. me animaría a decir que los fines de semana se pueden ver en el pueblo, y por supuesto que están en la vereda de enfrente, en las antípodas de lo que es una víctima de trata, una víctima de situación de vulnerabilidad, que son considerados esclavos, no solo para Nidera, sino para el juez. Zaida, te agradecemos muchísimo la comunicación y nada, seguimos charlando otro día. Muchísimas bueno, gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes y hasta luego. Hasta luego. Hablábamos con Zaida Gatti, que es la titular del programa de rescate y acompañamiento a las personas damnificadas por el delito de trata. Ya venimos.